Tenis. Del Potro aún no garantizó su participación en el Masters 1000 de Miami. En el caso de participar, la Torre de Tandil debutaría ante el ganador del duelo que sostendrán el argentino Federico Del Bonis y el estadounidense Ryan Harrison. Del Potro, raqueta número 1 de la Argentina, está afectado por una lesión en la muñeca izquierda, molestia que lo obligó a desertar en Dubái en un compromiso ante el indio Somdev Devarman. Servicio Telam para la radio. Espacio de publicidad. En AM970, Racing, una pasión inexplicable. Simplemente la número uno. Conduce Carlos Pichón García, desde hace 20 años informando todo sobre nuestra institución. Los lunes de 21 a 22 por Radio Génesis. Entérate de todo lo que pasa en el país y en el mundo desde una mirada muy particular. Colgado del pincel. Todos los lunes de 22 a 24 horas. Fin de espacio publicitario. Como una máquina repetitiva que siempre busca lo mismo. El éxito. La complacencia. La aprobación de los demás. No dudar. Solo actúa. Así es su radio. Radio Génesis. La energía que carga tus pilas. En 970 AM. La emisora de tu corazón. Y porque somos hinchas de Racing, de cuna y de nacimiento, vivimos felices y contentos, confesando que sin embargo dirán que somos sufridos, pero jamás seremos amargos. Como siempre y aguantando, aquí estaremos, remontando las banderas hasta el cielo. Hoy se agitan en sus pliegues viejas glorias, emociones que jamás olvidaremos. Cante fuerte que la historia es nuestra aliada, y hoy venimos otra vez a demostrarlo. Hay talento y hay pasión para gastarla. Buenas noches, amigos de Racing. Y bueno, estamos con el ánimo un poco caído, pero yo me anoté para decir, la culpa no la tiene ni Merlo ni los jugadores. La culpa la tiene pura y exclusivamente el hincha y el socio de Racing. Y les voy a explicar por qué, tengo mi razón. La primera elección se presentó Podestá y Molina. Dáquila, Recchia y Lalín. Cuatro se presentaron. La gente eligió a Molina y Podestá. No, mejor dicho, no Molina y Podestá, era Molina, Carbone y Podestá. Renuncia a Carbone. ¿Alguien supo por qué renunció Carbone y nunca más fue de la comisión? No. La minoría le preguntaba a este señor Molina y compañía, ¿cuántos empleados tenía el club? ¿Alguna vez les dijeron cuántos empleados? Justamente hay acá un representante de la minoría de ese momento, y lo vamos a hablar. Lo forreaban todavía. Vamos a decir la verdad, lo forreaban con una... en un momento determinado la minoría les llevó una propuesta de ayudarlos. ¿Sabe qué dijeron? Un tal Quintanita o Quintana, Eduardo Quintana, que estuvo acá, le dijo, ni sueñen con gobernar el club. Bueno, después, bueno, les comento, esa elección se presentó Dáquila, García Mazú, otra candidato era Molina, Carbone, Podestá, el otro era Lalín Jiménez, el otro a Requias, Trasno y Oyuela, y a Serrat creo que se había presentado, que sacó menos votos. La 25. La 25. Bueno, a eso sumale todas las cosas que hicieron mal, ya, porque Podestá después se fue, Podestá, el mismo que en este programa, nos confirmó que habían hecho la auditoría blanquiceleste. Flor re mentiroso. Y la gente va y lo vota. Entonces, no me vengan a pegarle a los jugadores, a pegarle... Los jugadores, y le vamos a dar también, y Merlo, y la comisión, y los... Y lo, el equipo técnico, tienen su culpa. Pero vamos a empezar por dónde está el problema de Racing. El problema de Racing pasa por ahí. Después hay una segunda elección. Cogorno, Molina y Blanco, una lista. La otra lista, Dáquila, Oyuela, Leston. La otra, Podestá, Ceja, Rodman y García, Lazzatti y Ketla, la otra. Gana Cogorno y gana Podestá segundo. Cogorno, ¿qué antecedente tenía Cogorno para ser presidente de Racing? ¿Saben cuál? ¿No saben? ¿Ninguno me lo puede contestar cuál era el antecedente? Era presidente de la filial de... No ¿De qué sé, filial? De la, perdón, de la sede de Villa del Parque y después... ¿Sabes la... cuál era el antecedente Cogorno? Que le pagaba 60.000 mangos por cada 15 días a la barra en Villa del Parque. Eso es lo que hacía Cogorno. Y va y lo ponen de presidente, lo para presidente. Y decían que tenía un aval en la firma. Mentira. Y, bueno, te digo lo y que ponen, decían. ¿Y sabe a Blanco por qué lo ponen? No, pero mucha gente se pensó eso. A Blanco le pidieron guita y le dan ese puesto porque Blanco te tenía que asegurar que iba a cobrar esa guita. Que ahora quedó como presidente. A todo eso sumale, que, mira, me vuelvo a la primera elección. En la primera asamblea hablan de una plata Racing y yo grito, porque, quería saber dónde estaba la plata Racing. Y un asambleísta, por la mayoría, se da vuelta y me contesta, si querés saber dónde está la plata, gana una elección. Lo mismo, está acá Ángel de testigo, me contestó el señor Adrián Fernández, el oso, cuando le pregunté por jugadores de inferiores. Me dijo, si querés saber, gana una elección. Si es mentira, Adrián Fernández, puede llamar, el que quiera llamar, lo podemos hablar. Entonces, después traen a Ayala, y Ayala, con el consentimiento de Cogorno, lógico, echa al único tipo que estaba laburando realmente en inferior, y Fernández, que era Barbas, para traer gente de Ferro, que no se quisieron las inferiores. Bueno, todo esto se va sumando un montón de cosas, ¿no? A ver, como que, a ver acá, bueno, es un desastre. Yo todo lo que estoy leyendo, mejor dejarlo ahí porque me voy a volver loco. Entonces, con todo este quilombo digerencial, ¿cómo querés que Racing no se vaya a la B? Es una pregunta que tiro en la mesa. ¿Cómo anda, Daniel? Andar ando mal, realmente mal, porque veo la alineación del equipo de Racing y veo a Sebastián Zajarrucho en el arco, que deja las manos en el vestuario y sale a la cancha. Sí. Veo a Trotecito Gómez. Sí. De marcador de punta. Muy bien. Veo a Alvarado, que es un defensor de 4 puntos, 5 puntos, y fue el mejor de Racing. Sí. Y tiene un entrenamiento, tiene. Y bueno, pero, pero puso ganas. Está bien. Veo a Tronco Móvil, Sabel Hitch. Uh-huh. Y veo a al mugre impresentable Corbalán. Está bien. ¿Y? Después veo a... Me importa un carajo Zuculini. Está bien. En medio campo, intrascendencia absoluta Campi. Veo a... Vivo lesionado Ibáñez. Sí. Y veo a... Corro un poco y soy el mejor. Con lo poquito que hago, soy el mejor de Paul. Muy bien. Y adelante, ¿cuánto falta para irme Viola? Y me llevo todo por delante Auche. Sin contar con Cama Aranesi, que está en el banco. Y la falta absoluta de ganas que tienen los jugadores de Racing de sacar esto adelante. Bueno, mira, y digo, para terminar, que estos instrumentos, a mi modesto entender, instrumentos de los que siempre han querido que le vaya mal a Racing. Sí. Estos pobres jugadores de Racing, ricos en plata. Porque hay algunos que viven en el Faena y les chupa un huevo la camiseta de Racing. Hay otros que quieren ser técnicos y por eso tienen su camarilla para voltear al técnico que esté, en este caso es Merlo. Hay otros que están abajo de los tres palos, que es lo mismo que si no estuvieran, porque yo veo a los arqueros que están peleando el descenso, y seamos conscientes de que también nosotros estamos peleando el descenso. Sí. Sin embargo, los otros arqueros se matan en el área chica para que no, y para impedir que el resto de los delanteros por lo menos cabecee. Cualquier equipo juega mejor que Racing hoy. Claro, porque cualquier equipo pone pone las ganas que al equipo de Racing le faltan. Entonces vos, cuando tenés un equipo que va para atrás, yo me acuerdo del famoso partido con Quilmes. ¿Se acuerdan del famoso partido con Quilmes? Que es el que fue para atrás. ¿Se acuerdan de ese partido? Uh-huh. Bueno, yo lo vi con más energía en ese partido que en todos estos últimos partidos de Racing al equipo. Entonces me recontracalienta. Bueno, te digo estos para el tipos programa. Que en la historia de Racing no son una mierda, porque Saja en la historia de Racing, Saja, te digo, no sos un carajo en la historia de Racing. Sos un pobre sorete mal cagado en el arco de Racing. Pero, ¿a quién carajo le ganaste? Pero el premio contra el gol lo fue para reclamar. Pará. Porque si... Después voy a explicar por qué, digo. Ah, ¿todavía tenés más? Después. Ah. Te quiero decir, Saja, que sos un pobre sorete mal cagado en la historia de Racing. Bueno. Y te haces el referente, y la gilada te ovaciona y grita que aunque gane o que pierda no me importa una mierda. A mí sí me importa. A mí sí me importa que no pongas ganas. La P que te P. Bueno, entre otras cosas que había notado acá que se me pasó, ¿se acuerdan? Molín y Podestá, que no le quisieron pagar a Morales, que se fue a Vélez, 500 mil pesos, dólares. 500 mil, 600 mil dólares. Porque, para no sentar precedente, y después pagaron, hicieron cargo de una deuda de Blanqui Celeste. Sí. ¿Se acuerdan? Porque no hay que presentar precedente. Por no pagar 600 mil dólares a la FIP. Claro. Morales no vino, Moralito no vino a Racing. Y después hicieron cargo de deudas muchísimo mayores, claro, que esa, porque los señores de Blanquiceleste habían usado el quid de Racing. Es tremendo eso. Fue uno de los tantos... Y ni hablemos de los jugadores que se malvendieron, que lo malvendió. Porque hoy puede estar, queda libre todo. Eso te pido, es un capítulo aparte. Ah, bueno, está bien, listo. Bueno, tenemos con nosotros, viene representante del Paso a Paso, pero es un amigo. ¿Cómo anda, Claudito? Claudio Velo. Buenas noches para todos. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Vos tenés una empresa, sí, y sé cómo manejar la empresa y cómo la manejaba tu viejo. Pero vamos, hacete a la idea de que tus empleados no cumplen las obligaciones que vos les decís que tienen que hacer. ¿Qué actitud tomás vos? Y me dura muy poco en la empresa. Ah, en realidad no pasa eso con la dirigencia. Porque, vamos a decir la verdad, tanto el técnico como los jugadores son empleados. Les pago yo, el técnico, el presidente. ¿Está claro lo que te quiero decir? Sí, está claro. Si vos... Tomás, como una empresa, el club, va a andar mucho mejor. Yo venía con él en el auto y veníamos hablando. Seguramente a Gámez no le hacían esto los jugadores. Seguramente. ¿Vos qué opinás? Sí, estoy seguro que no se lo hacían. ¿Eh? Pero Gámez es un gran dirigente. Perdóname, te voy a decir algo más. A Juan Di Stéfano tampoco. Y disto mucho de estar... No, a Juan Di Stéfano se han tirado jugadores al chanta también. De Juan Rompevidrio, sabe que es un fenómeno. Pero han sufrido las consecuencias algunos. Ah, sí. Bueno, pero eso es matonismo, la no se arregla así. No estoy hablando de matonismo, no estoy a favor de pero eso. Pero también un poquito, si lo estaba escuchando. Juan no le pagaba a los jugadores, te aviso, Estos sí cobran. Estos cobran, dale. Un poquito lo estaba escuchando a Daniel y yo creo que también tenemos que ver que el plantel es muy malo. El plantel es pero muy malo. Pero yo no planteé que decía que iba a salir campeón, no, Claudio. No tiene la culpa Salvejic que esté jugando, no tiene la culpa Corbalán, no tiene la culpa Gómez. Alguien los pone, alguien armó este plantel. ¿El técnico? Armó el, no Merlo, pero lo armó... A Campi lo puso Merlo. Armó Coborno. Claro. Este plantel es armado por ello. Bueno. Y echaron a Barbas, ¿te acordás? Sí, eso también. Pero yo estoy hablando de este plantel. Lo armó alguien este plantel. Salvejín no tiene la culpa que esté jugando. Ah, no, lógico. La culpa no es del Chancho. Pero claro, hay un montón de jugadores que no pueden estar en el plantel de Racing, no pueden estar ni en el banco de Racing. No, terrorífico. Y están, ¿y por qué? Porque no hay otro, porque no tenés nada. No, Claudio, está muy mal armado el plantel. Claudio, no comprás, no traes. Disculpame y es lo último que hablo hasta el bloque sí, que viene. Sí, ya me digo, yo no... ¿Cómo decirte? Estoy muy caliente. No... No comparto, por supuesto, la compra de un tronco impresentable como Corbalán, por el cual Racing pagó creo que 600.000 dólares. Y lo digo con todo respeto porque hablo como futbolista, como persona, capaz que es un pibe bárbaro, ¿no? Lo más probable. Pero como futbolista es un tronco de novela. Pero yo no estoy juzgando la calidad técnica de los jugadores de Racing, que sé que es muy baja. A mí lo que no es negociable es la entrega, claro. No ponen sangre. La entrega no es negociable. Ni en Racing ni en ningún plantel, porque vos ves que All Boys, que tiene un plantel de 40 pesos con 50, te corre hasta abajo de la cama y te pone te pone lo que hay que poner adentro de una cancha, cosa que Racing no tiene. Y te digo, perdóname, y no cobran. Aportan al club, porque el otro día salió a decirlo en un programa al mediodía, Ahumada es, sí, el de River. Sí. Bueno, estaba hablando y decía que aportan y todo lo demás. Sí. Entonces, acá hay falta de voluntad. Eso no es negociable. Falta voluntad. Yo estoy de acuerdo, una cosita, un minuto. Sí, Sergio, ¿cómo andas, Sergio? Sí. Pues bien, metiste la conversación sin saludarte. ¿Qué te iba a decir? Yo estoy de acuerdo con Pichón, la culpa la tenemos nosotros, somos los primeros. Pero después, estos mismos dirigentes estaban en una tribuna. ¿Y? No, digo, también tienen la culpa ellos tienen más culpa que yo. Porque yo no puedo llegar... No tiene más culpa que vos, porque si ellos están donde están porque vos lo votaste, no porque lo votó. Si la gente pensara, el hincha Racing, en vez de comprar espejito de colores... Pero Pichón, yo te puedo hacer una pregunta, vos tenés... Como yo, como Daniel, como varios, tenés muchos años. Y dentro de la política de Racing, ¿cuándo el socio de Racing votó bien? Yo siempre dije que Racing era como la Argentina en chiquito. Bueno, ¿cuándo votó bien? Entonces partamos de esa base. Ahora yo te digo, pará, me olvidé de algo. Esta gente agarró el club con plata. Con deuda exigible cero. Ojo, sí, me voy acordando algunas cosas. Me acuerdo cuando el tesorero dijo, la dibujamos, ¿qué problema hay? Sí, estoy de acuerdo con vos. Entonces, pero, ¿qué querés? ¿Cómo haces para llamar elecciones? ¿Cuándo tiene que ser? Ahora. Yo te digo, ¿cómo? Yo te digo cómo haces. El único que banca en este minuto a Merlo, creo que es Blanco. Blanco y Torres. Y este otro muchacho. Torres, tengo que hablar de Torres yo ahora. Y este muchachito, sí. Torres. Bueno. Volteando a Merlo, acto seguido, como pieza dominó, van por Blanco. ¿Qué dice el estatuto en caso de que renuncie el presidente actual, que es el vicepresidente segundo electo? ¿Qué dice el estatuto? Que se formaría una formación ad hoc. Sí. Pasaría a gobernar. Gente muy cercana a Molina y a Adrián Fernández. Que, bueno, vamos a saludar a Angelito. ¿Cómo anda, Angelito? ¿Qué tal? Bien, particularmente bien. Y después se convoca elecciones. Pero desgraciadamente, viste, como están el resto de los muchachos, estoy amargado. Y acá la culpa la tiene la dirigencia. Porque no tienen las pelotas para dirigir a Racing. Porque no se quieren jugar a echar a Mostaza Merlo. Y todo lo que está pasando son por culpa de la dirigencia. Señores, pónganselo una vez por todas los pantalones largos y hagan... ¿Qué estamos esperando? ¿Que Merlo se vaya cuando ya estamos en el precipicio? ¿Traigamos otro técnico y nos vayamos a la B y le echemos la culpa al técnico que viene? Jorge, ¿cómo andas, Jorge? Bien, preocupadísimo, porque ya no hay calificación para esto, digamos. Y con respecto al tema de la... Volvemos a lo que estábamos antes, mirando siempre la tabla de los promedios, viendo si gana uno, si pierde el otro, si... De nuevo lo mismo. ¿Me decís el número de teléfono de la tanda? Dale. Para comunicarse con nosotros al 4926-1622, 4926-1894 y 4926-0041. También tenés la gente conectada en Facebook por Racing Una Pasión Explicable 2010@hotmail.com y nuestro Twitter, que es acá de Rupi. También recibimos mensajes. Bueno, vamos a ir a la tanda y tenemos a la gente del paso a paso que nos viene a comentar de un evento que van a realizar en el club y las cosas que están haciendo. ¿Qué te parece, Claudito? Sí, cómo no. Esperaba que venga Alberto, pero Alberto no vino. No, pues estaba en una reunión, recién terminé de hablar con él. Bueno, vamos a la tanda y seguimos en esto que Racing, una pasión inexplicable. Simplemente la número uno. Espacio de publicidad. Ángel Velo e Hijos. Alquiler, venta y construcción de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga. Limpieza general de plantas industriales y tanques de combustible con hidrolavadoras. Teléfono 4205-3808, 4202-4854. Estamos en Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. Corriente de Unidad Kirchnerista, CUC. Unidos y organizados en el proyecto nacional, junto a Cristina en la Nación y al intendente Jorge Ferraresi, como conductor del Partido Justicialista de Avellaneda. Si sentís que este puede ser tu espacio, acompáñanos. Email foro@yahoo.com.ar. Teléfono 15 35 37 9004, 15 55 26 39 82. Confitería y panadería Sabona. Masas, tortas, sándwich, empanadas. José María Moreno 334 y sucursales. José María Moreno 54, Avenida Rivadavia 4729, Caballito. Casamientos, cumpleaños, eventos empresariales. Pida presupuesto al 4901-3665, 4901-8134 o 4903-1776. Restaurante Tía Margarita. Agasaje a su familia, amigos y disfrute de su exquisita cocina. Haga su pedido al 4922-6299, 4925-3544. Pedro Goyena 500, esquina José María Moreno, Caballito. Fin de espacio publicitario. Auspicia también a Racing Una Pasión Explicable, residencias para mayores Aprilis, un geriátrico. Podría ir también, Pichón, ¿no? Sí, unos cuantos jugadores de Racing podría también. No, pero este, me parece que este está reservado para vos. Bueno, dale. Es un lugar donde los abuelos están atendidos y cuidados. ¿Cama reposada hay? Y vamos a tener que pedir, sí. Bueno. Y cuidados por un equipo a cargo de la directora Laura Martínez y su equipo profesional. Los espera en la dirección Apolinario Figueroa 1243. Su teléfono es 4581-7816. Residencia para mayores Aprilis. Los abuelos están atendidos y cuidados como ellos se lo merecen. Bueno, Claudito, ¿está trabajando el paso a paso? Sí, estamos haciendo una cena para el 17 de julio. El valor son 7.000 pesos, el cubierto. Es un valor importante por el tema de que hay que juntar un millón de pesos limpio que queden para el club para hacer una cancha de césped sintético. No será como la de la casa, ¿no? No, nosotros antes de hacer este evento pedimos la escritura de la casa. No había escritura. Sí hay un boleto de compra a la casa. Y la escritura la están tramitando. Ya la semana pasada ya se está tramitando. Uh-huh. Ya que va a estar la escritura de la casa. Nosotros eso, hacíamos el evento si está la escritura de la casa. Si no, no íbamos a hacer nada. Eso se trató una reunión de la comisión. La anterior, no esta. Lo de la casa. Lo de la escritura. Sí. Por eso, pero tuvieron que presentarlo de nuevo, digamos, algo que ya estaba hablado. No había escritura, había un boleto de compra, pero no había escritura. La escritura se empezó a hacer ahora. ¿Y lo que sirve la escritura? Sí, nosotros hacíamos el evento si estaba la escritura. Claro. Si no está la escritura, no íbamos a hacer ningún evento. Está el boleto de compra. Pero vos fijate a qué nivel tienen que ir de nuevo a hablar a la comisión directiva de un tema de años atrás. Claro. Sí, se trató en un comité que nos reunimos todos los jueves. ¿Usted igual el evento lo hacen aunque no le muestren la escritura? No, está el boleto de compra. La casa está comprada. Lo único que falta es la escritura, que ya se está haciendo la escritura, ¿eh? Porque sabemos quién la está haciendo, todo. Así que no va a haber problema, va a salir la escritura. Va a salir. Sí. Ahora, Claudio, perdóname, ¿no? Pero cuando fue la primera maratón, se recaudó fondo, ¿no? ¿Y no se hablaba de la cancha sintética? Porque yo digo, está bien, me pone orgulloso lo que ustedes hacen, ¿no? Juntan plata, hay gente que pone, pero nadie, todo va al Tita, todo va a la escuela. ¿Y Racing qué pone? Porque yo te digo, en los deportes amateurs tengo una para contarla, que cuando la gente no se la conté a Pichón, pero se va a poner. Estoy pagando el deporte de handball, ¿no? Sí. 50 pesos. Está bien, me parece genial, no es mucho. Pero tengo que pagar un coseguro, porque mi hija va a jugar, ¿no? Uh-huh. De 150 pesos. Que es la ayuda médica. ¿Qué me decís? ¿Que Racing no tiene ayuda médica? ¿Cómo te pagas 150 mangos de ayuda médica? Pero para eso, bueno, lo tengo que confirmar, pero yo tengo que pagar 150 mangos más. Durante, eso es para todo el año. ¿Sabes? ¿Me entendés? Pero el otro día fui a jugar a la handball a la sede de Huracán y jugábamos con pecheras verdes, Racing con pecheras verdes. Y bueno, está la gente de Ferro tan inferiores. Me pone de la nuca. Menos mal que no eran rojas. La tuve que llevar yo. Está bien, no me quejo porque yo lo hago con gusto, pues qué sé yo, no sé. Pero las tuve que alcanzar con mi auto, el auto del profesor. ¿Vas a decir que Racing no tiene un medio para llevarlas y traerlas al jugador? ¡Que le cobren! ¡No me interesa! ¡Que le cobren! Te saco algo, mira. No sé si viste la última revista reducida de Racing. No. Bueno, supuestamente yo lo estuve leyendo. Últimamente no le estaba dando mucha bola yo, te soy sincero. Pero dije, bueno, vamos a leerla, a ver qué argumento hablan. Hablan de Medic. Supuestamente hicieron nuevos contratos con mejoras, cosas, digamos, mejorando cosas a favor de Racing. Uh-huh. Tanto como Plusmar como Medic. Vos estás hablando justamente de una cobertura. Acá nombra, dice, acuerdo con cobertura en estadios e instalaciones. Y para los partidos, pagando, eso. Por eso, pero sí. Aparte, estás pagando un coseguro vos. O sea, ¿qué mejoraron? El Medic, perdón. Pasando aparte el chivo, ¿no? Para ellos. Pero, no, está bien, pero. Pero acá, se captan, digamos, el marketing y todo el momento, bueno, constantemente, yo, diciendo, no, mejoramos esto, mejoramos lo otro. Yo voy al hecho de. Pusieron ahora el grupo Telecom arriba del mástil, no sé para qué. Digamos, supuestamente era para la iluminación, me lo va a decir Claudio por ahí. Pero, digamos, ¿de qué nos captamos? ¿De que supuestamente mejoramos? Yo no veo ningún cambio, no sé, mejoraron los sueldos de ellos. Pero cambio yo no veo por ese lado. Estoy hablando de Racing, separado de lo que es paso a paso. Sí. Siempre sí, con yo, la bandera, siempre ayudando, no hay ningún problema. Yo planteé, perdóname que me desvié de esto, ¿no? Pero planteo esto porque yo digo, siempre están ayudando, Claudio. A vos, no sé, te rinde, porque no están en mensaje de en el balance, ¿está esto de la ayuda? No está, me parece, ¿o sí? No sé, yo no sé nada del balance, de número, nada. No, mira, yo te puedo hablar de lo que sale la cancha de sintético ahora. Yo no sé la plata que Racing pone, yo no estoy adentro del club y no sé cómo se maneja los deportes amateur. Yo te puedo hablar del lado de afuera, la cancha de sintético cuesta hoy 5.200.000 pesos. Lo cual una parte la va a aportar un socio y otra parte hay que pagarla. Está bien. Con la cena se aporta algo de lo que puede hacer la cancha de sintético. Si la cancha de sintético sale peso cero porque se consiguen los aportes de otras personas o de otras empresas, la plata esa que es la de la cena va a ir para hacer los vestuarios, se van a hacer los baños nuevos, se hace una confitería, hay varias cosas. Lo único que pedimos es abrir una cuenta aparte de la que el club tiene, porque la que el club tiene, esa cuenta la maneja para el fútbol profesional y para todo esa cuenta. Nosotros lo que pedimos es abrir una cuenta aparte de esa. Se abrió esa cuenta aparte, yo tengo ahora el número, tengo el CBU, del cual esa cuenta ahora está en cero, o sea que se va, lo de la cena va a ir ahí, va a ir para infraestructura, pero va a ser todo para ahí, para lo que se haga, para lo que nosotros estamos haciendo, sí, la cena. Exactamente. No va a la cuenta del club, la que se le paga a los jugadores o la que no sé, para qué la utilizan ellos. Va a una cuenta aparte. Y con eso se va a hacer para el colegio, para la cancha de sintético. Pero esto yo creo que yo también, ustedes lo hacen, pero me parece que ustedes apuntan a una gente, a un staff de gente que no cualquiera puede ir a la cena. Ahora, ¿cuál es el problema? Que a la cena vaya la lingua, vaya Juan de Estefano y la gente lo putee. ¿Por eso lo ponen ese precio? No, lo ponemos ese precio porque es imposible poner un cubierto a 300, 400 pesos y si tenemos que recaudar 1.000.000. Pero vos sabés que Porcel hizo un espectáculo en Luna Park para todos los hinchas Racing, ¿sabés cuánto recaudó? Si lo querés hacer bien, un espectáculo, artistas que vendrían a laburar a la Racing gratis, a contar un chiste o cualquier cosa, se puede hacer. Y no hace falta pedirle tanta guita. Vos eras chico, seguramente no te acordás. No, sí. O estaba nacido. Fuimos a Luna Park. Yo tengo en casa, lo voy a traer, el Sergio Renán. El programa. ¿No? Lo hizo el gordo, fue un montón de actores, todo. Fue Sergio Renán. Llenamos Luna Park. Sí. Se recaudó cualquier guita. ¿Ves? A veces. Pichón, ¿entendiste? Puedo preguntar que venga Alberto, porque con vos yo tengo una amistad. Estuvo en la agrupación. Yo creo que tengo una amistad con vos. Yo tengo una amistad con vos. Y no quiero que malinterprete lo que yo te digo. Yo te lo digo de buena leche. Como yo nunca tendría a Lalín, un tipo que llevó a la quiebra a Racing, o un Juan de Estefano, que llevó a Racing a la destrucción. Es decir, vamos a suponer, si Lalín dio la guita para iluminar, sin querer ustedes, le están abriendo la puerta de vuelta a tipos que tienen que desaparecer de Racing. Porque ¿qué te va 200.000 mangos? ¿Qué le hace a Lalín? Si se afanó se llevó de Racing 1.000.000 de pesos. Te lo va a dar los 200.000 mangos. O Juan de Estefano te va a dar guita. Los taxis que se compró, los compró con la plata de quién. ¿Entendés? Después van a romper los vidrios, pero es otra cosa. Cuando habla mal de él. Y ustedes aceptan tipos que agreden a hinchas de Racing. Yo nunca aceptaría un tipo en una reunión que agrede a otro hincha de Racing o que le hizo mal a Racing. Lalín lo llevó a la quiebra a Racing, hay que acordarse de eso. O aceptan a Adrián Fernández. ¿Adrián Fernández quién es para aceptarlo? Si está haciendo un desastre en Racing. Ojo, es una crítica, entendelo, ¿eh? Es una crítica a mí, ¿cómo haría yo el paso a paso? Porque esa gente te puede usar políticamente. Y ustedes no se dan cuenta, ustedes no hacen política. No. Pero esa gente sí hace política, Podestá hace política. Y mira, ustedes tienen, yo iba a decir otra cosa, ¿vos sabés lo que lo primero que hizo Molina cuando fue presidente? No. Le dio el bar a Saro, abajo, a Racing. Lo primero que hizo Molina, ¿para quién trabajó a Saro? Es una pregunta que hago. ¿Está? Entonces, y hoy lo ves en la televisión que habla, es el tipo más puro del mundo. Acá vamos a hablar las cosas como son. Lo que pasa es que todos tienen el culo sucio. Este Torres, hoy vamos a sacar a Torres. Ahora nos cortó el teléfono. Torres estaba con Dáquila. Ahora aparece manejando. Averigüen Torres, era sindicalista. No sé si de 3 de febrero, de La Matanza, un lado de eso era. Damiante Brown. Lo echaron a la mierda, ni sirve para sindicalista. Y nosotros lo ponemos a laburar en fútbol. ¿Quién lo puso? Bueno, está bien. Aclaremos. Yo no me hago cargo de Torres. A mí me dolería que lo del paso a paso, que es una cosa tan limpia, tan sana, se vea manchado por estos personajes. ¿Entendés lo que te digo? No es político. Pichón, el paso a paso no es político. ¿Pero no me entendiste qué dije yo? Sí, te entendí. Pero no es político. Buscamos el que quiere aportar. El que quiere aportar, bienvenido sea, agarramos la plata y listo. ¿Me entendés? Que yo voy a decir, y Lalín va a ir de presidente, va a decir, no, listo. Lalín aportó como aporto yo, como aporta Alberto, como aporta vos, como puede aportar cualquiera. Yo hoy te soy sincero. A esa comida yo no puedo ir, te soy sincero. Está bien. Está bien. Claro. Yo te entiendo lo que vos me decís, yo te entiendo. Y me gustaría ir, pero no puedo ir. Porque no está, creo que los que estamos acá en la mesa no sé quiénes pueden ir. No, yo te entiendo, Pichón, está lo que vos decís. Entonces, a mí me gusta compartir con la gente Racing. Entendeme lo que nosotros queremos hacer, lo que yo quiero. Entendeme que para juntar 1.000.000 de pesos, yo entiendo lo que vos dijiste. Entiendo lo que vos dijiste. Lo de Porcel. Me acuerdo de la revista. Lo tengo yo, lo voy a traer, los artistas que estuvieron. Bueno, cuando hizo eso estaba en la agrupación. Estaba en el CRA. Claro, él estuvo en el CRA. Yo lo recuerdo, a mí me lo cuentan los muchachos. Fue espectacular. Sí, fue espectacular. Espectacular. Había 4.000 personas. Impresionante, en una parada lleno hasta las bolas estaba. Bueno, está bien, yo te entiendo lo que vos decís. Pero bueno, nosotros arrancamos por hacer una cena de... Es una manera de trabajar, qué sé yo, no sé, vos lo haces sin intención y me parece genial. Como lo haría, no sé, capaz, yo de mi humilde, no sé, colaboración de, lo que es de ese, socio. Que este programa, ¿me entendés? Este programa, no es mala. Al tipo que labura en Racing y que quiera Racing, no lo vamos a atacar, lo vamos a matar, ¿está? No, yo ya, ya lo sé y sé la clase de gente que son. ¿Está? Olvídate, no es serio ni que me lo digas. Sí. Lo único que quisimos hacer muy parecido a la cena que hubo de los $1,000 por la casa. ¿Entendés? También fue criticada por nosotros, te aviso. Pero la hizo el gobierno. Sí, sí. En ese momento, que eran Podestá y Molina. No lo hicieron ustedes. Bueno, aparte de eso, bueno, ahora conseguimos un socio que ponga 100.000 pesos para comprar un auto, un cero kilómetro, y se va a sortear a fin de año. No será Podestá, ¿no? No, es un socio X que no tiene nada que ver con la política, está bien. Bueno. Aporta 100.000 pesos, se va a comprar un auto cero kilómetro y se va a sortear a fin de año y va a haber un bono de en todos los partidos de 100 pesos. Ahora pregunto, mira lo que me meto yo, como ustedes le exigieron a ellos que le presenten la escritura, sí, usted en tu momento tiene una fuerza dentro de Racing para decirle, bueno, ¿por qué no hacen una auditoría? ¿Por qué no se hizo una auditoría blanquiceleste? No, estoy hablando al paso a paso, no estoy hablando a Gustavo. Gustavo es parte del paso a paso. Claudio. Sí. La tengo con tu hermano, el gordo. Me debe nombrar el gordo cuando estamos acá. El gordo, la verdad que, bueno, el gordo debe decir Claudio. ¿Entendés, Claudio? Yo no estoy hablando de él personalmente. Yo, Pichón, mira. Yo sé lo que yo creo que lo tiene que hacer el presidente que agarre en las próximas elecciones. Lo primero que tiene que hacer es una auditoría. Pero eso le corresponde a ellos. Claro, está bien. Bueno, vamos... Exigirlos. Ahora, eso de la cancha sintética, ¿no? Sería una salvación porque Racing tiene una actividad donde alquila, ¿no? Villa Modelo, en el tema de hockey. Racing ahora comenzó una actividad en hockey femenino, uh-huh, y están en Villa Modelo. Es la única... cancha que hay sintética que yo sé en Avellaneda. No sé si es así o no. Me parece que el hockey es sobre césped. Sí, pero sí, es cancha sintética. Ay, entonces vendría bien altita, que uno dice, bueno, tan siquiera bebida, veo vida. No, porque te digo, veo vida en Racing. ¿Eh? Trae a la gente otra vez, porque vos lo sabés, o vos, el que es de Avellaneda, bien, que eran los mejores. ¿Sabes cómo traes a la gente? Otra cosa. Pues yo vamos hablando y me voy acordando. Bueno, yo no sé lo que anotaste en ese papel. ¿Vos sabés lo que hizo Molina, aparte de darle el bar a Saro? ¿Cómo es que se llama Saro? Tiene un nombre. Flavio Azaro. Lo que hizo aparte de darle el bar, fue y arregló con Meglatlón y le dio no sé cuántos años más, cuando si querés le hace juicio y nos quedábamos con todos nosotros. Ahora, Pichón. Acércate acá. Pichón. Simplemente no se le renovó el contrato, no había que hacer acordarse. El hincha, se tiene que acordar. Hoy estamos como estamos. Porque nos vinieron mal administrando. No digo que robaron ni nada porque no me consta ni puedo decirlo. Pero sí digo que nos vinieron mal administrando y con una soberbia. Hubo representantes. A ver, la última asamblea hubo representantes que, como Podestá sabía que cobraban sueldo, no se presentaron a la asamblea, viejo, y nadie dijo nada. Representantes que cobran sueldo en Racing, que trabajan en Racing. Y nadie dice nada. Y seguimos la joda. Entonces, no nos sorprendamos si nos encontramos, cuando abramos la olla, económicamente, algo peor. Mira, voy a decirte algo. Me lee lo que te pedí. Perdóname. Dale. Ahora, si Racing echa Meglatlón. Sí. Ahora no. Ahora no puede. No, pero igual, hipotéticamente hoy. ¿Quién se hace cargo de la sede de Avellaneda? El club. El club tiene que hacerse cargo. ¿Para qué tiene dirigente? Y si no, siempre perdimos todo. Tan siquiera dejalo que está privado. Bueno, entonces, para. Entonces, dígame, pobre Racing, si no tenemos gente que te vamos a llamar el club. No, pobre Racing. Mi viejo es presidente del club. Es, bueno, pero pobre Racing, pichón. No, pobre Racing, no. Vos estás justificando lo injustificable. Me deja que te dé un ejemplo. Sí. La sede de Villa del Parque. La ¿quién? Maneja Racing. ¿Quién? La sede de Villa. Y tiene, pero es parte tiene una deuda parte, de 4.000 pesos por día. Pero es parte del desmanejo. Es parte del desmanejo de las comisiones y que nos lleva a pasar lo que está pasando hoy. Hoy, Gómez te pide pateó dos pelotas y quiere cobrar lo que cobra Jairzinho, ponele, o Rivelinho en su momento, y la culpa quién la tiene. La sí, tiene Gómez que pide. Ahora la comisión de Racing tendría que decirle, bueno, te bajo el sueldo por esta semana, 5.000 pesos, porque erraste y lo dejaste ir al tipo solo. Zuculini apretó al club para que lo vendan. Y ahora no puso más la patita porque lo vendieron. Se acabó su culito. Bueno, pero está bien. Que se vaya. Que se vaya. Te voy a dar un dato, chicos. Pero pichón. Perdón, te voy a dar un dato. Posiblemente no sea vendido. Voy a hacer un juego antes de ir a la tanda. Léeme eso y dígame quién falta de la comisión directiva ahí. Leo. Sí. Comisión Directiva, Presidente Víctor Blanco, Secretario General Cristian Enrique Devia, Protesorero Adrián Rubén Fernández, Vocales Marcelo Sima, Gustavo Ledebur, Alfredo Cionini, Roberto Ismael Torres, Carlos Cambarelli, Alejandro Amor y Rafael Magnanini. Esa es la Comisión Directiva según la revista Racing. ¿Quién falta? El Secretario Mena. Falta el tesorero. El tesorero, perdón. ¿Qué? ¿Renunció el tesorero y no sabemos nada? Está el protesorero. Está protesorero solo. Sí. ¿Se dieron cuenta ese detallito? Yo quiero, ya que nombraste, tocaste el tema del contador Mena. Contadores, ¿no? Es colega tuyo. No, pero pregunto, ¿es contador Mena? Colega. Tienes que ser colega cuando hablas de él. No sé, porque no sé si es contador. Creo que sí. Pero también me dijeron una vez que Coborno era contador. Y una vez pregunté cuál era el número de tomo y folio de la matrícula y nunca me supieron decir. Yo te puedo decir cuál es el mío, qué sé yo. Bueno, eso es como los periodistas que son. Se ríe, pero. Eso es como lo que dicen. Vos estabas ese día, ¿no? Pero vos sos. Claro, pero. No es tan difícil lo que preguntaba. Bueno, no importa. Porque en Racing hay muchos que dicen ser lo que no son y otros que. Periodistas que dicen que son periodistas y no son periodistas. Son los que dicen ser, bueno, no importa. No hay algunos nunca. Que ni periodistas son y se hacen los periodistas y sí. Están en medios importantes. Yo, al margen de todo, hablando de Mena, del contador Mena, ¿alguien me podría decir cuánto dinero efectivamente le ingresó a Racing por la venta Centurión. De Adrián Centurión? No está vendido Centurión. Bueno, fue a préstamo. Bueno, está bien. ¿Alguien me puede decir cuánta plata entró a Racing por Centurión? El concepto que sea, a préstamo. ¿Por el préstamo de Centurión? No era 1.5 millones. No, ¿cuánto ingresó? No, lo que era no importa. ¿Cuánto ingresó a Racing? ¿Alguien sabe? Hasta ahora me parece que ingresó 1.500.000 euros. Hasta ¿ingresó? Sí. Entonces lo compran, porque compraban sí, después. Sí, porque hay una cláusula que... Bueno, bien. Con opción a compra. El otro chico, ¿alguien me puede decir cuánta plata le ingresó a Racing Fariña. Por Luis Fariña? No, después tenés un montón para... No, ¿sabes? Te digo estos dos... Viendo cuánto lo vendimos y cuánto nos sale prestado. Te digo, déjame terminar, porque les pregunto por estos dos, porque desde que se fueron estos dos chicos de Racing... La condición futbolística del equipo bajó notoriamente, sí, ¿no? Totalmente. Por no decir. Y bueno, está bueno porque ahora coincidimos de que el plantel está mal armado. No, eso ni hablar. No. Pero yo, a mí lo que me recalienta no es que un tipo sea tronco. Porque troncos en Racing hubo de todos los colores, toda la historia, con Pichones hemos visto, con Sergio también. Obvio, pero salían a jugar. Pero sabés que hacían. Barú, ¿te acordás de Barú? Excepto. Sí. Bueno, pero Vallejo era tronco y te rompía la pata, hermano. ¿Cómo se llamaba ese que le agarraba diarrea cuando salía a la cancha? ¿Verdad? Brites. Brites, uno de Rulitos. O Atilano González. No, Atilano no, Brites. El que se garcó todo fue Brites. Claro, salía de la cancha. Y Wolf, Kike Wolf. Y tenía diarrea. Yo, viste, Racing ha tenido personajes así. Pero cuando hay varios que en otro momento, no hace mucho tiempo atrás, han sido figuras en este equipo, y hoy salen a la cancha algunos sin manos y otros sin piernas, me llama poderosamente la atención. No vaya a ser que sean instrumentos para voltear a un técnico o a un presidente y quedarse otra vez con la conducción del club. Espero que no sea cierto ese rumor que dice que quieren voltear a Merlo para que uno de los jugadores de este plantel sea el técnico. Ayer estaba escuchando a Racing Sin Fronteras, y que de paso le mandamos un saludo a otro muchacho de Racing Sin Fronteras que sale post partido y están los miércoles y los viernes, ¿no? A las 9 o a las 10. De 23 a 24. Bueno, y decían que Vieto se iba riendo en la cancha. Se iba riendo. Bueno, decían, Ángel. Quería contestar a Dani. Te voy a decir que el señor de Camora le decía, ya tuvo una reunión con Blanco para que, si el día cuando se vaya a Merlo, quiere agarrar él el plantel para dirigirlo. Yo le digo, a este señor Camora le decía, que ayer se iba riendo después del partido. Y aparte no solo eso, sino contra Independiente, en la cancha Independiente también, fue el único que se iba sonriendo y socarronamente. Ese quiere ser el técnico de Racing. No, luego una pregunta. Hay un jugador de Racing que es técnico, ¿sabían ustedes? ¿Camoranesi? No. ¿Camoranesi es técnico? El 2. Ese es técnico. Y no, porque juega, pero te digo, porque si opera no puede jugar más. Entonces prefiere seguir jugando porque él sabe que son los últimos. Escuchame, si opera no puede jugar más. Camoranesi también es técnico recibido. Está bien, pero yo estoy hablando de otro. Decime, hay un llamadito en tirar a tanto, dale. Sí, hay un mensaje para Claudio preguntando en qué quedó la presentación del porcentaje de los pases. Rosa de Lanús. Buena pregunta. Si sabes algo, digamos. Sí, pero no quedó nada, ¿no? Lo presentamos en comisión directiva, pero. ¿Se trató? Sí, se trató, pero por ahora no. No, ¿qué te van a dar? No, ¿qué te va? Vamos a la tanda y. No, pero era un buen proyecto, por eso. No. Claro que es buen proyecto, pero. Cuando le tocas la guita, tipo, vamos a la tanda mejor. Espacio de publicidad. Ángel Velo e Hijos. Alquiler, venta y construcción de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga, limpieza general de plantas industriales y tanques de combustible con hidrolavadoras. Teléfono 4205-3808, 4202-4854. Estamos en Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. Corriente de Unidad Kirchnerista, CUC, unidos y organizados en el proyecto nacional, junto a Cristina en La Nación y al intendente Jorge Ferraresi, como conductor del Partido Justicialista de Avellaneda. Si sentís que este puede ser tu espacio, acompáñanos. Email foro@yahoo.com.ar. Teléfono 15 35 37 9004, 15 55 26 39 82. Confitería y panadería Sabona. Masas, tortas, sándwich, empanadas. José María Moreno 334 y sucursales. José María Moreno 54, Avenida Rivadavia 4729, Caballito. Casamientos, cumpleaños, eventos empresariales. Pida presupuesto al 4901-3665, 4901-8134 o 4903-1776. Restaurante Tía Margarita. Agasaje a su familia, amigos y disfrute de su exquisita cocina. Haga su pedido al 4922-6299, 4925-3544. Pedro Goyena 500, esquina José María Moreno, Caballito. Fin de espacio publicitario. Continuamos con una pasión inexplicable. Vamos a dar la residencia para mayores Aprile, un lugar donde los abuelos están atendidos por y cuidados por el equipo de la directora Laura Martínez y su equipo de profesionales. La dirección es Apolinario Figueroa 1242 y el teléfono es 4 581-7816. Residencia para mayores April. Los abuelos están atendidos y cuidados como ellos se merecen. Apolinario, justo. Queda en Caballito Norte, ¿no? Caballito Norte. Ángel, estamos hablando justo que Ángel lo criticaron por hacer una pregunta y ahora se está por ir, Merlo. Yo quería dejarle un pedido al señor Camoranesi, que en su momento, en el fallido clásico contra Independiente, fue uno de los más cuestionados por su falta de, digamos, empeño, como quieran llamarle, ¿no? Ese día se peleó con dos o tres hinchas de Racing que le pusieron pañales en el auto, en el parabrisas del auto. Y él se peleó con esos hinchas de Racing, socios de Racing, diciendo que él se había comido unos cuantos panchos como ellos. ¿Te acordás? Sí. A mí me gustaría que ese énfasis, Camoranesi, en lugar de sonreír después de perder el enésimo partido con la camiseta de Racing, ese énfasis lo pusiera para ver si a lo mejor podemos empatar algún partido, qué sé yo, en la cancha de fútbol, no en la calle. Bueno, tenemos un llamadito. Hola. Hola, Pichón. Sí, ¿quién habla? Ah, acá sé, capitán. ¿Cómo anda? Bien. ¿Te acordás esa farsa que se mataron Cogorni y Molina cuando renunciaron los dos? Sí. ¿Te acordás que fueron cinco agrupaciones a hablar con el presidente? Sí. Ellos dijeron que estaba totalmente controlado el sistema financiero. ¡Tú mentira! Bueno, resulta que ahora le han trazado el pago a los empleados porque le dieron plata a los jugadores y se quedaron sin dinero. Y están pidiendo dinero por todos lados. ¡Qué barbaridad! Y la otra acotación es que Villa del Parque sigue esperando a gente de Racing que se acuerde de la agrupación de allá, o de Villa del Parque. Porque el gimnasio Grima de Villa del Parque está desapareciendo. Parque desapareció. Independiente que tiene la quinta parte nuestra, le hizo un piso arriba. Nosotros estamos esperando que entren 4 o 5 mil socios nuevos y no hacemos nada. Es una pérdida social terrible esa sede. Nadie se acuerda de Villa del Parque. Y Racing, que yo me acuerde, no es de Avellaneda. Racing es Nacional, creo, y un poquito más. Oh. Y no se acuerdan de Villa del Parque. Yo te digo la verdad. Uno, porque está en Avellaneda, ¿no? Sí, sí. Pero realmente yo lo de Villa del Parque no lo voy a entender nunca. No lo voy a entender nunca. ¿Es Racing o no es Racing eso? Porque Villa del Parque es un lugar donde realmente en Racing puede entrar mucha guita. Pero claro que sí. Y no lo saben aprovechar. Claro. Yo te voy a decir algo. Acordá, porque acá tenemos que tener. Yo hoy hice un recuento de no sé si lo escuchaste. Ayuda a memoria de todo lo que fue pasando en Racing, porque estamos como estamos, ¿no? Y yo me acuerdo que antes de pasar el asesinato de este chico Pachelo, sí, era. Sí. En Villa del Parque habían querido privatizarlo, ¿se acuerdan? Sí, sí. Querían privatizarlo. Sí. Y después quedó todo en la nada. Sí. Había una oferta de ESBA, Escuela Buenos Aires, que reciclaban el club, que daba a partir de los 8 de Racing a partir de las 5 de la tarde. Nunca más hizo nada tampoco. Ni lo uno ni lo otro, ni un gimnasio, nada. Lo que pasa nada. Es que vos que vivís por ahí, sabés que Villa del Parque es un lugar económicamente, es un terreno económicamente importante ese. ¿Cómo perdemos eso? Ojo, te hacen el shopping ahí. Y por supuesto, en la sede. Claro. Y no, eso no me gustaría. Es un lugar muy... Es un lugar. Un buen estadio para usarlo, digamos, para diferentes actividades. Yo no sé más o menos, pero ¿cuánto? Vos que dices, ¿cuánto podía llegar a valer el terreno solo de Racing? Este, y ahora no sé, pero debe estar valiendo 6, 7 millones de dólares fácil o más. Me parece que te quedas corto. Sí, me parece que sí, me parece que más ahora. Y bueno. No, espero habrá que hablar con la gente el paso a paso, a ver si podemos hacer algo. Sí, sí. Bueno, claro, bueno, que tenemos la gente el paso a paso acá. Reciclarlo un poco, viste, a Villa Parque, levantarlo. Capita, acá está Claudio Velo, sí, que es el paso a paso. Sí. Podríamos hacer un día una reunión, es decir, a ver, no, porque hay algunos medios que son figuretti, se juntan con la gente del paso a paso por figuretti. Nosotros no queremos figurar, nosotros queremos dar ideas. Yo en Villa del Parque se puede hacer mucho. Vos sabés que se están yendo los pibes de fútbol infantil, se están yendo a Comunicaciones. No se van a Boca, se están yendo a Comunicaciones. Es para llorar esto. Es una cosa de loco. ¿Cómo se va a ir de Racing a Comunicaciones? Hay varios de que se fueron este año, de fútbol infantil. Es una vergüenza. Yo te digo que con todo el dolor, Villa del Parque hay que refundarlo de vuelta. Bueno, pues se refunda. Pero es de Racing eso, Hay que arremangarse y hacerlo. Porque claro, hay mucha gente en Racing, como ha pasado en muchísimas épocas, que quiere que a Racing le vaya mal, dejar al club de rodillas, claro, para después fundirlo y comprarlo barato. Ya se quiso hacer una vez, no vaya a ser que ahora emprendan la misma senda, ¿no? El señor tesorero me dijo a mí, a las cinco compañeras que fueron, que le daba mucha pérdida, y yo le dije, ¿puedo decir algo? Yo tengo una casa vieja en Plaza de Mayo, la reciclo y me lleno de guita. ¿Cómo voy a dejar muerto a Villa del Parque? Que no, no hay nadie en la zona. Es de loco esto. No, es una cosa de loco. Sí. Es más, pero hasta la casa que compraron de las palmeras, no te da pérdida. Sí. Porque no la reestructurás acá. Mirá, la dejás como museo. No, no podés hacer un museo realmente. Qué estúpido que somos los hinchas de Racing, capita. Te explico, porque yo dije que la culpa de Racing, de que esté como está, la tienen los hinchas. No sé si opina lo mismo. ¿Estás ahí o se cortó? Bueno, no, estoy. Opina lo mismo, que los hinchas tienen la culpa porque son los que votan. Y también, esa es la joda. Votan sin pensar. La casa que compró Racing tiene gente que supuestamente hay que ver si se puede sacar o no se puede sacar. Pero hay hinchas de Racing, va a todos los partidos, le compra pati, chorizo y la Coca-Cola, no le compres un carajo. Y después, perdón, y después aparece el equipo, ovaciona a Saja y grita, aunque gana que pierda, no me importa una mierda. Yo le digo a todos los chiles. Yo te iba a decir, perdón, yo que soy grande, ya no, pero eso hace 40 años atrás, cuando perdíamos 2-3 partidos, sí. La hincha de Racing no diga aunque gana que pierda, rugía y los jugadores, pero volaban en la cancha. Me consta. Se va a llegar, se está cargando. Y fíjate una cosa. Yo le digo a esos giles que se empiecen a ocupar y a preocupar cuando pierda, porque si no, que se fije la tabla de promedios y después me va a contar si se preocupa o no que gane o que pierda. Estamos a 3 puntos de Alboy. Bueno, capitán, bueno, gracias por atenderme. Sí, al contrario, te voy a contar algo. Sí. Si Racing sigue perdiendo, hay un ex dirigente con su gente que sigue festejando. No, yo hace ya. ¿Eh? Yo nunca festejaría. Nunca festejaría si Racing pierde. No puedo dormir. Pero hay dirigentes que hoy están contentos que Racing pierda. No será uno que vive por la zona norte, ¿no? Y puede ser, no. Fue gobierno y. Y para mí está contento porque quiere agarrar la manija. Y te voy a decir algo, si hay elecciones, gana de vuelta. Gana ese. Esperemos que no. Si gana ese, y vamos a seguir. Será ese acompañate cuando se queman los árboles en junio, ¿no? No, discúlpame. La gente de Racing no piensa. No, eso sí, esta es la joda. Bueno. Son fáciles de engrupir a veces, gracias. Totalmente. Bueno, capitán, un abrazo. Saludo, viejo. Chao. Bueno, Claudito, vamos a terminar con la gente del paso a paso. Espero que lo que te dijimos. Siempre de buena leche. No, sabes que no hay mala leche. Es más, al contrario, nos da bronca cuando a veces hay gente que se mete en ciertos lados para sacar provecho de otra gente que es de buena leche y que tiene el corazón celeste y blanco. No sé si me entendés. Sí. Entonces, por eso, cuando aquella primera vez, ¿te acuerdas que yo un día te lo dije de la política que hablamos? Es decir, después, sin querer, se te va metiendo. A ver, si vos sos una persona sana y se te va metiendo virus, llega un momento que esos virus te pueden llegar a amputar una pierna, ¿sí o no? Sí, estoy de acuerdo. Y hoy, Lalín, De Stefano, Podestá, son virus que se le están metiendo. ¿Está? Yo me hago cargo de lo que digo. Y lo quiero a Lalín, a Podestá, acá enfrente, y vamos a hablar tete a tete. Pero bueno. Bueno, nos tenemos que ir. Claudito, gracias por venir. Otra vez decir a la gente cuándo se hace la comida y el valor de la tarjeta. 17 de julio, el valor de 7.000 pesos. Listo. Precios cuidados. ¿Hay algún medio de comunicación para decir, Claudio, o no? En el caso del paso a paso, el Facebook del paso a paso. Sí, si yo después te lo voy a pasar. Dale, Ángel. Y vamos a decir que ya se están barajando nombres. Se están nombrando a Falcioni, a Saba. No. Y si le piden a los jugadores qué técnico quieren, se está corriendo el rumor. Yo tengo al técnico. Se está corriendo el rumor que quieren a Camorales. Yo tengo al técnico. Yo también tengo. Mandrake. No, sabes que no. Sabes que me gusta, aunque muchos no van a conseguir. Bueno, vamos, pelado, no. Dale. No, a Barbita. A Barbita. Va. Creo que el único que. Viene la gente de color del pincel con toda la calidad de. Te miran como. Gracias a la gente del paso a paso. Y esperemos que venga de vuelta antes de la cena para saber cómo está el asunto de recaudación y eso, ¿ok? Sí, cómo no. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bueno, vamos. El lunes a las 21, por ahora. Nos encontramos. La hora de Racing a poner lo que hay que poner y dejarse de joder. Y Merlo, a cambiar bien los a poner bien los cambios porque no sabes un carajo de fútbol. Merlo, manda al frente a quien tengas que mandar. No, Merlo. Manda al frente a quien tengas que mandar. Merlo. Yo que vos sigo haciendo esos cambios y no vamos a la B. No vamos. El lunes a las 21 nos encontramos en esto que hemos llamado Racing, una pasión inexplicable. Simplemente la número 1. Y esperemos con un triunfo.